Yo sé que bajaría del cielo, del infierno lograría escapar. Porque aunque me tocara estar muerto, nunca te dejaría de amar. Seguro.